después de unos cuantos encontronazos entre Lola y el Sam con el auto DJ, quien se unió a las huestes de Lord Slim con nuestro Infinitum sin fibra óptica, pues aquí seguimos en The Wikimogo Show. Esperamos a que hayan escuchado todos sus pedidos, porque la verdad es que estuvo medio caótica e interrumpida esta transmisión, pero pues se hace lo que se puede. Entonces estamos aquí todavía y seguimos como todos los martes a las 10 de la noche en The Wikimogo Show. También hay que recordar que los martes a las 8 de la noche, horario de México, horario de verano de México, pueden escuchar La Casa de la Brujita con Fubu-chan. Y terminando enseguida estamos en The Wikimogo Show. Los domingos de 11 a 1 pueden escuchar a DJ Jihad con Mecha Garrison. Y los lunes, miércoles y jueves de 9 a 11 de la mañana, horario de verano de México, pueden escuchar a Uma-chan en Anime Anímate. Fubu-chan, vamos a ver cuál fue tu pedido, porque pues no lo escuchaste, pero según yo sí pusimos todos los que estaban, así que no te preocupes, ahorita lo revisamos y si es necesario lo volvemos a poner, porque finalmente todos los pedidos deben ser escuchados en The Wikimogo Show, y si no es porque entonces no nos hicieron pedidos y yo pongo la música que me da la gana. No, creo que sí, ese no lo es. Ah, ok, ese sí fue un pequeño brinco, pero ahorita lo estamos ya descargando para poder incluirlo en el siguiente bloque musical. Así que bueno, pues también les recuerdo que este es un show de tres pistas, no solamente es la radio y nuestras redes sociales, también tenemos el chat en Radio Doki, en donde tenemos nuestra pista virtual de baile, y todos los que se han unido a la conversación ya habrán disfrutado de un par de performances, así como una segunda frase célebre de nuestra bailarina especial, porque nos brinda esas frases célebres que nos dicen que ya no estamos en horario familiar. Nadeko de Sucubus incluyó en dos ocasiones una frase célebre para nuestra lista, a la cual se une lámeme como paleta hasta que saque el chicle centro. Así que bueno, pues les recordamos, este show no se limita únicamente a la sesión en radio, también lo que ocurre en el chat y en nuestra pista virtual de baile es parte del programa y ustedes pueden participar en él. También